Y ahora, ritmo y sabor. Allí está Miguel Villanueva en la batería. Wilber Guzmán está en la tumbadora computarizada. Amigos, para todos ustedes de Calama, aquí están los maravillosos. Con mucho swing, con mucha energía, con la fuerza arrolladora de la versión musical en este verano 98. ¡Vamos! ¡Baila! ¡Goza! ¡Goza! ¡Baila! ¡Baila! ¡Goza! ¡1, 2, 3! ¡Maravilloso! ¡Buena, buena, bien! ¡Que vence la gente feliz de Calama! ¡Ahí! ¡Ay, qué rico! Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sentir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Y lo va a hacer, ¿eh? Todos a bailar, todos a bailar. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Así. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sentir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sentir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Seguimos avanzando, amigas, amigos. ¡Vamos a bailar a Lola, Lola, Lola! Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. No te juro que esa es la verdad. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Que te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te juro que esa es la verdad. Para todos nuestros amigos de Calama, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¡Arriba la calidad! ¡Cómo dice! ¡Baila! De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Pensándote, queriéndote, amándote, pensándote. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te juro que sé la verdad. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te juro que sé la verdad. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te amo cada día más. Porque te quiero, porque te extraño, mi amor. Te juro que sé la verdad.